adultos. Interrumpimos esta transmisión para llevarles una presentación especial. Nuestro programa se titula... ¡Conocemos todos sus secretos! ¡Abuelito! ¡Regresa con ese estúpido sujeto! ¡Ay, ay, ay, ay! Remolón, cayeron los aliens y Mirta es presidenta. ¿Y vos? ¿Todavía en la cama? Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. Ahora sí, 15:05, y como todos los lunes, una vez más, tenemos nuestra querida columna Dormiste, Fuiste con Javier Germinario. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Tomás? Buenas tardes. ¿Cómo venís llevando el invierno? Bien, me cuesta, costó. Hoy realmente muy difícil, con la lluvia y todo junto, después del fin de largo, está complicado. Sí, fue difícil empezar la semana, saber que además vamos a tener que remontar 5 días hábiles seguidos. Yo hoy, mira, buscando pequeñas buenas noticias, quería tratar de encontrarme, aunque sea, con que empezara a retroceder la noche, ¿viste? Y a ver a qué hora se hacía de día, ni eso. Ni se eso tampoco. A las 8:07, no sale el sol, por más que el calendario te indique eso, por la época del año, si encima está cubierto, si encima está lluvioso, como toca este lunes, ni siquiera hay para dar esas mínimas buenas noticias o consuelos, viste que uno sale ya no queda nada. A buscar, no queda nada, ya realmente hay que apechugar, no queda nada. Y hay que buscar compañeros para amucharnos y resistir, porque ya no es solo una metáfora, que hay que pasar el invierno, ¿eh? Es un invierno además crudo, que pinta para largo, y además, no me quiero poner pesimista, pero ni siquiera da a que vayamos a tener una primavera un poco mejor. En ese contexto, Tomás, yo tenía pensado que pudiéramos compartir, digamos, alguna reflexión sobre lo clave que es esta semana para la política nacional. No voy a hacer ningún descubrimiento, ni me quiero hacer yo el adivinador de cosas, pero cuando la semana esta termine, tal vez cuando nos volvamos a encontrar en la siguiente columna, tendremos ley de bases para la libertad de los argentinos. Finalmente. Y no lo estoy contando porque sea una buena noticia, creo que se pudo utilizar todo el plazo que había disponible, y los legisladores utilizaron todos los vericuetos, todos los recursos, todos los plazos y pasos que podían dar, ya se están dando, y en todo caso lo que nos queda es por reconocer que si en algún momento estuvo en duda que semejante paquete legislativo fuera a salir, ahora solo, digamos, la variante va en torno de si va a ser muy grave, grave, o un poquito menos grave, lo que finalmente se termine aprobando, según que con las modificaciones que se... No quiero decir que se lograron, porque en realidad no es que se logró nada, pero con las modificaciones que se le introdujeron cuando pasó por el Senado, o el proyecto original, digamos, el que llegó a tratar y a aprobar, tampoco es el original, porque también tuvo modificaciones, por encima, sí, y por debajo de la mesa, que desde enero, recordemos eso, comenzaron a ser tratadas en la Cámara Baja, que es a donde ingresa mañana. Finalmente, mañana ingresa entonces el proyecto de Senado. ¿Y cómo vemos ahí? ¿Hay posibilidad de que quede con las modificaciones que hicieron en Senado o que vuelva a esta versión más original que se había aprobado en diputados? Bueno, claro, esas son las discusiones, ¿no? Lo que sí va a ocurrir es que no va a volver a la otra Cámara y, por lo tanto, con más o con menos cambios, esta es la media sanción que le resta, digamos, ¿no? El Senado ya no va a tratar este proyecto y entonces lo que se busca es que una multicomisión le vuelva a dar dictamen, se revise lo que viene de la Cámara Alta y los diputados tengan dos opciones. O buscan una mayoría especial, digamos, una mayoría con ventaja, por eso hablamos de las 2/3 partes del cuerpo, y alcancen los votos para insistir con el proyecto que ellos le enviaron al Senado, o asuman los cambios que el Senado introdujo, ahí hay algunas mejoras, si se quiere, ¿no? Para el paquete legislativo que incluye, bueno, mejoras en ganancias, mejoras en la situación de privatizaciones, mejoras en lo que se veía que iba a ser uno de los perjuicios más grandes, por más que sea de lo que menos conocemos, que es el de bienes personales. Y en ese caso, solo con la mitad más uno de los votos, como pasó en el Senado, digamos, ¿no? Si hubiera que desempatar, habría la mínima diferencia, pero con eso sería suficiente para que el proyecto se apruebe. Por eso yo arrancaba diciendo, Tomás, que no hay forma de ponernos contentos, ¿no? Lo que uno en todo caso puede llegar a plantear es que una vez que esta semana haya transcurrido, el jueves se dice que sería el día de la votación, lo que podremos decir en todo caso es que el gobierno tiene las herramientas que estuvo pidiendo desde que asumió y tiene su primera ley, digamos. No hay gobierno que no asuma con un proyecto que esté encuadrado en un marco normativo. A veces son muchas leyes separadas, a veces son focos puestos en determinados ejes temáticos, no sé. Podríamos repasar y poner otros ejemplos, pero lo que va a terminar es notándose que uno tiene cierta inclinación a otras etapas, ¿no?, de nuestra vida democrática en la que se ampliaban derechos, por ejemplo. Pero en este caso, este, que es el proyecto que incluso muchos dudamos que sea propio de Milei, ¿no?, y que no sea parte de lo que se le impuso, digamos, como agenda de gestión, va a salir y se van a terminar las excusas, ¿no? Aquello que en algún momento podíamos plantear, o puede plantear, digamos, la Libertad Avanza como palos en la rueda para impedir que su iniciativa, digamos, que su proyecto avance, bueno, ya no va a tener más excusa. Es conformarnos con muy poquito. Sí, pero y, lo que nos queda, como decíamos la semana pasada, es comenzar a acelerar un desenlace, digamos, que no va a ser el que a muchos nos gustaría, pero que vamos a tener que enfrentar. Como el invierno del que hablábamos recién, no nos va a quedar otra que encararlo. Totalmente, totalmente. Va a haber que resistir. La realidad es que, como bien decís, la ley va a salir con o sin modificaciones, o por lo menos con las modificaciones que le hicieron en el Senado. En ese sentido, igual pienso, ¿hay posibilidad de que se apruebe con los dos tercios? Porque Unión por la Patria, el FIT, más o menos, tienen casi un tercio, más de un tercio de la Cámara, si no me equivoco, ¿sí? Sí, claro. Si se juntaran esos votos, digamos, si se diera lo mismo que pasó la primera vez, si nadie se da vuelta, salvo aquellos tres que en su momento, digamos, quedaron expuestos porque primero anunciaron que iban a votar al revés y después encima el oficialismo declinó el proyecto, digamos, y lo retiró, salvo, digamos, esa movida que no pareciera, digamos, ¿no?, que fuera a encontrar más adhesiones, no da para esos dos terceras partes de los votos, ¿cierto? Debería pasar algo muy grave que ya implique, digamos, otras consecuencias para, digamos, no quiero decir para el Estado de Derecho, pero sí para la forma en la que está ordenada hoy por hoy la fuerza, la correlación de fuerza dentro de la Cámara Baja. Entonces, sería una mayoría de la mitad más uno como mínimo, y claro, con eso alcanza, claro. Pero para dejar el proyecto como lo vimos en el Senado, donde sí aparecía como que la discusión, el debate previo, digamos, para terminar consiguiendo los votos, obligó al oficialismo a alivianar un poco la carga y a negociar algunas cuestiones que finalmente no quedaron en el texto final. Daba más la sensación de que puede llegar a ser eso, o de que puede llegar a ser eso más, digamos, alguna otra cuestión que en la etapa ya posterior, digamos, de reglamentación o de implementación de este paquete de leyes, se termina resolviendo. No nos olvidemos, Tommy, que esto no termina acá, digamos, ¿no?, sino que una vez que está ese marco normativo aprobado y entra en vigencia con un resorte más que lo tiene el Ejecutivo, que se llama reglamentación y que es ni más ni menos que la manera en la que efectivamente, digamos, entra en vigencia o en aplicabilidad cualquier ley cuando es sancionada. Y ahí, si a eso le sumamos, digamos, el decreto que estaba vigente desde fin de año pasado, si a eso le sumamos que uno solo de los artículos que ya está fuera, digamos, de discusión y que va a salir sí o sí, que es la suma de las atribuciones, digamos, o lo que conocemos comúnmente como los superpoderes, ahí va, van a salir, ahí ya estamos como medio fritos, digamos, ¿no? Estamos tratando de nuevo, como cuando hablábamos de a qué hora sale el sol, pensando en los premios Consuelo. Totalmente, sí, porque la realidad es que, bueno, de repente Javier Milei en su figura va a tener bastante más poder del que viene teniendo, teniendo en cuenta, bueno, esto que decías, las facultades delegadas, la ley como instancia normativa que regule el DNU. Y en ese sentido pienso qué rol le queda a la oposición también, ¿no? En esta cuestión, porque si bien al gobierno, al oficialismo, se le va a caer un poco este discurso de, bueno, no podemos ir a fondo porque siempre tenemos a la oposición que nos impide, que fue también un poco el discurso del macrismo, ¿no? Y el Sí. fracaso del macrismo, bueno, ¿qué lugar va a quedar la oposición ahora cuando esto suceda y cómo también hay que posicionarse a partir de ahora con un gobierno que bien o mal tiene su querida ley de bases? Mira, yo en los últimos días del año pasado, primeros días de este verano, cuando la actividad legislativa se reduce por la temporada estival, por el verano y demás, escuché una frase, un referente del Frente Renovador que no me la pude olvidar y que, digamos, la presentí como una especie de signo de, digamos, rector de cómo se iban a posicionar ante muchas cosas. Desde ese palo político, que, bueno, no nos olvidemos, fue el que estuvo más cerca de disputarle la primera magistratura. Y fue muy simple, fue muy lineal lo que plantearon. Lo que dijeron es, bueno, tengamos en cuenta que esto es lo que votó la mayoría de los ciudadanos. Y no dijeron nada más, no dijeron, atengámonos a las consecuencias, no dijeron ahora Claro. jódanse, no dijeron nos vamos a quedar quietos, pero empiezo a entender que a 200 días de gobierno de Javier Milei, no es que los lleve contados, sino que es el redondeo, digamos, de los 6 meses más algunos días más, pero más o menos debemos andar por ahí. La mayoría de las cuestiones ocurrieron de hecho. Ocurrieron, digamos, están pasando por definiciones directamente del Ejecutivo. No es que necesite un paquete legislativo para avanzar. Yo pienso acá en que vamos a padecer consecuencias muy graves solo con dos o tres partecitas, digamos, de este paquete de leyes. El RIGI, de que se viene hablando muy poco, el RIGI, que es una sigla, digamos, que es este régimen simplificado para que vengan inversiones del exterior con mucha ventaja, que lo van a padecer los sectores productivos, lo van a padecer muchos de los sectores que en algún momento llamaron a votar a Milei o que estaban expectantes con que la situación económica les fuera más favorable porque se imaginaban un defensor del liberalismo económico y de la actividad comercial, productiva, que les pudiera venir bien y ya se están arrepintiendo. Lo van a padecer, lo vamos a padecer los trabajadores asalariados porque aparece una forma de justificación, digamos, o de oficialización de lo que hasta ahora conocemos como la flexibilización laboral de hecho, pero ahora está encuadrada, digamos, ¿no? Y entonces las indemnizaciones, los despidos, los periodos de prueba, las contrataciones irregulares, por no decir en negro o desreguladas, digamos, fuera de la relación de dependencia, las vamos a padecer. Y casi que no hace falta que haya mucho más que eso, porque si liberan a que las empresas de, no sé, de servicios puedan aumentar las tarifas todo lo que quieran, si ponen topes muy bajos a las actualizaciones salariales, y si además, digamos, cuando vos vas a hacer un reclamo, te pasa lo que pasó en la puerta del Congreso, como la semana pasada, digamos, está toda la condición dada para que los más débiles, digamos, en todas las relaciones de poder, tengamos que resignarnos o sigamos padeciendo. En ese contexto, el rol de la oposición, a mí me termina pareciendo que es más cercano a, bueno, que estalle todo y démonos cuenta por las malas de este Guatemala a Guatepeor, que ocurrió en noviembre pasado, ¿no? Sí, pienso un poco lo mismo también, ¿no? Si vemos cómo se trató esta ley de bases y en general los distintos proyectos o iniciativas que llevó adelante el oficialismo, digo, la oposición, desde mi punto de vista, no sé cómo la veo, podría haber hecho más también, digo, con respecto a bajarle la ley, por ejemplo, era rosquear un poco más a ver si había uno que pueda dar vuelta y no sucedió. Entonces creo que en esta misma Sin línea que duda. decís vos, como decir, bueno, la verdad que destruyan todo, que hagan mierda todo y después nosotros volveremos en algún momento y lo acomodamos, pero mientras tanto, los que sufrimos siempre somos los mismos, ¿no? Los que estamos sufriendo, ¿no? En algún momento se llegó a hablar ya no solo, digamos, de los despedidos, de la administración pública, de los trabajadores con incertidumbre porque no sabían qué iba a pasar con ellos cada día al día siguiente. Incluso en algún momento tuvimos que chequear muchas veces la información acerca de personas que se habían quitado la vida, digamos, porque estaban en ese contexto. Eso digamos, es lo más grave de todo, ¿no? Seguimos pensando que hay personas a las que no les están entregando los medicamentos oncológicos, seguimos teniendo que mencionar, por más que nosotros seamos de los que más nos ocupamos de esto, que hay sectores vulnerables a los que ya no les llega, ¿no?, una actualización de su subsidio o de su programa de emergencia laboral, sino los alimentos que quedaron guardados, digamos, esa enumeración no hay que perderla de vista nunca, y sobre todas esas cuestiones debería haber más control permanente. No se trata solo de que ya con la represión desatada en la puerta del Congreso alguien levante la mano y diga hay que suspender esta sesión, no se puede seguir trabajando acá adentro mientras afuera está pasando lo que está pasando. Era antes, era con otra fuerza, era con otra gestión, con otra rosca, como decís vos, digamos, pero con mucha más fortaleza, digamos, porque no es que la oposición perdió de 100 a 0 y entonces no tiene con qué pararse. Evidentemente dejaron que eso llegara hasta este punto y tenemos que hacerlos cargo, digamos, son responsables de esa especie de vacío o de orfandad, digamos, a la que nos han llevado, y no hablo solo del 44%, digamos, hablo de quienes incluso habiendo votado esto o habiendo votado lo que gobierna, no pensaban que iba a ser esto, así que ahí hay para repartir responsabilidades para varios lugares como vos estás planteando. Sí, hay mucho para decir al respecto, muchas cabecitas que tendrían que empezar a rodar, la verdad, en esta situación, porque, bueno, obviamente es terrible, sobre todo teniendo en cuenta que en breve tendremos la ley de bases. Javi, con respecto a Mar de Plata, había traído un poquito algo. Antes de pasar a lo local, decime. Yo ensayaba algo, digamos, en línea con esto que estabas diciendo vos recién. Cuando todo esto haya pasado, y es, digamos, como una forma muy sencilla, muy simplita, digamos, de plantearlo, porque como todo esto haya pasado, una cosa es que vos le devuelvas el trabajo a alguien que lo perdió en el transcurso de estos meses o de estos años. Otra cosa es que vos quieras hacer que una empresa que viene del exterior y que te hace mierda una montaña para llevarse el litio, esa situación no se retrotrae, no es que una ley cambia a la ley del RIGI y entonces no pasó nada, porque en el medio contaminaste el agua, en el medio te llevaste recursos naturales, en el medio hay gente que se enriqueció y mucha gente que se empobreció, en el medio, digamos, hay gente que la va a pasar muy mal con cosas que no se recuperan. Entonces digo, por un lado eso hay que contemplarlo y no es así solamente como decir, bueno, cuando vean lo mal que le están pasando nos van a volver a votar a nosotros, porque eso sería tremendo que lo estuvieran planteando. Digo, no solamente eso, quiero decir lo siguiente, cuando todo esto pase y haya que pensar de nuevo en cuáles son nuestras opciones, ninguna debería ser la del 2022-2023. Entonces, además de saber lo que no, o ese mejor dicho, dentro de lo que no, están incluidos muchos de los que fueron las opciones y que en este momento se han borrado. No quiero volver yo al 2019, pero ni en pedo. Y esperemos que eso también se den cuenta, porque no se trata solo de dejemos que todo se destruye, cuando sea tierra arrasada, volvemos nosotros como si nada. Porque volver, digamos, a lo que nos, de alguna manera también, nos puso donde estamos, me parece que no debería ser una opción. Sí, sabes que en ese mismo sentido, yo no puedo dejar de hacer un poco el paralelismo con lo que fue el menemismo, obviamente, y la crisis de representación del 2001, claro, y decir, bueno, realmente claro, esto le tiene que costar que algo nuevo. Claro, tienen que caer todos para que salga algo nuevo, sobre todo teniendo un poco en cuenta lo que es mi generación, pensando, ¿no?, que nosotros, nuestras últimas experiencias políticas han sido todas un fracaso directamente, y yo estoy convencido de que esto también va a ir al mismo fracaso, como bien le pasó también a Menem en su momento. Entonces, creo que una vez que esto sucede, como bien decís vos, con lo terrible que es y lo mucho que nos va a costar después poder reconstruir esta gran nación después de un saqueo como el que promete el RIGI, por ejemplo, digo, me parece, o tengo por lo menos esa esperanza de decir, bueno, vamos a tener que dar vuelta el mapa político, el sistema político, vamos a tener que realmente hacer que se vayan todos para volver a construir algo nuevo, porque por lo menos para nosotros, como la juventud, si se quiere, no hay nada que hacer con estos tipos ya. Viste, y aunque no queramos, volvemos a expresiones, a lugares de ese estallido. Es exacto y lamentablemente así. Y vos me estabas llevando para el plano de lo local, porque yo les había adelantado, digamos, que pensaba en cosas en las que parece haber, digamos, como un alineamiento. Claro, no hablamos de una semana clave que pueda ser definitoria o que quiebre, digamos, el devenir de las cosas en el ámbito local, pero mañana va a haber paro del Sindicato de Municipales. Parece ser que son quienes más se le paran, digamos, a la política del gobierno local. Un gobierno local que se alinea en conceptualmente, digamos, ¿no? A La Libertad Avanza parece ser que quisieran hacer buena letra para ser bien vistos, pero al mismo tiempo no ponen en discusión ninguna de las cuestiones que generan que la ciudad esté en muchos sentidos quieta, parada, demorada, digamos, en muchos aspectos, ¿no? Podemos hablar de seguridad, podemos hablar de servicios. A más de 5 años de gobierno, Montenegro no tiene una foto para sacarse en ningún edificio construido por su gestión de gobierno. Y cuando plantean la idea de la austeridad, digamos, del no comprometer recursos que no tiene disponibles, de no hacer anuncios de cosas que después no va a poder cumplir, como ocurrió en la última conferencia de prensa, elige pegarle al gobernador y elige también, como no hacer responsable de ninguna de estas cuestiones al gobierno nacional. En su momento difundió imágenes reunido con otros intendentes hablando de los subsidios al transporte, pero no plantea que es La Libertad Avanza la que no da los recursos, es La Libertad Avanza la que no reparte las partidas a las provincias para que después lleguen a los municipios. Hay allí como un equilibrio, digamos, como un intento de no enfocar sus acusaciones en el gobierno nacional y sí solamente en la autoridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y eso es cada vez más evidente. Es más, el problema que tiene en este momento con los municipales tranquilamente podría estar solucionado si es que se repartieran mejor las partidas de recursos que le toca y que tiene ganadas el municipio por cuestiones de coparticipación. Por eso lo quería traer a esta conversación, porque va a quedar, se lo va a llevar puesto, digamos, esta situación de la que hablábamos antes, y en escala también vamos a padecer específicamente en Mar del Plata, ya no solo porque aquí hay muchas delegaciones de la Administración Pública Nacional, porque los trabajadores estatales se tienen que encargar de visualizar cómo se está achicando y perjudicando todo, porque se le pregunta a Montenegro y no hace ninguna mención a la pérdida de puestos de trabajo cuando se tratan de la Administración Pública, de nuevo, para no tener que acusar a Milei, sino específicamente ahora, porque el principal empleador de la ciudad, que es justamente el municipio, tiene a más de 11.000 trabajadores con una actualización del 10%, mientras la inflación subió el 70%, y en una espiral de reclamos que en algún momento van a generar un parate, porque no va a haber alternativa para resolver esta situación si no es una medida de fuerza extendida, y entonces ahí ya no va a haber ni descuentos, ni amenazas, ni 0800 que sirva para que denunciemos la falta de cumplimiento de los servicios públicos que alcance para parar la que se viene. Entonces, o en algún momento Montenegro se enfoca, digamos, en el rol que tiene como autoridad política local, o si se mantiene alineado, tocando la sinfonía que le pide la Orquesta de La Libertad Avanza, va a quedar en la cubierta del Titanic. Sí, y como hablábamos hoy, esta cuestión de argumentación, digo, va a llegar un punto donde no va a poder acusar al gobierno de la provincia por la situación actual del municipio. Digo, realmente, si esto avanza y sigue escalando, y como decís vos, los paros y las medidas de fuerza comienzan a tomarse mayormente, va a tener que directamente ir a atacar al gobierno nacional, que es parte, ¿no?, del culpable de esta situación. Sí, claro. Bueno, vos fíjate que en el medio toman decisiones como, por ejemplo, desarmar la Defensoría del Pueblo. Eso parece una tontería, si se quiere, pero lo que quita son resortes de reclamo. Entonces, digamos, está como cerrando el espacio, el espectro posible para que haya foco para las denuncias o para los planteos. También hablamos muy poco de lo que son las protestas de los municipales, y si vos lo mirás en términos generales, no tiene mucho plafón en los medios de comunicación y uno empieza a sospechar que hay cierta contención, digamos, hay cierto pie puesto sobre los medios para hacer foco en los reclamos de los trabajadores. Pero en algún momento va a ser imposible de ocultar, eso es lo que intento claro, un poco describir, porque no está habiendo, no va a haber evidentemente, digamos, una salida que no sea conflictiva a lo que están planteando los trabajadores. Fíjate que hasta la semana pasada era 35 mientras daban el 10, hasta parece una posición acercable. Hoy ya hablan del 70% de inflación y del 10% de actualización, con lo cual la brecha, digamos, se hace cada vez más difícil de achicar. Sí, en el mismo sentido pienso que es un poco también lo que sucede, por ejemplo, con los trabajadores universitarios. Digo, son frentes que por el momento se pueden contener, los medios pueden dar vuelta y desconocerlos directamente a las distintas medidas de fuerza, porque hasta el momento no estallan, pero va a ser un punto que va a ser insostenible porque el conflicto sigue en aumento. Sí, bueno, en la universidad pasa otra cosa también, que es que el gobierno nacional estratégicamente vio la forma de desarmar un reclamo que hasta ahora venía orgánico, por decirlo de alguna manera, incluyendo docentes, trabajadores y también a la gestión. Bueno, cuando les devolvió el financiamiento, la parte presupuestaria, que es ínfima, pero que es la que ayuda, digamos, a que las cosas se sigan pudiendo hacer, todo menos los sueldos, retiró a las gestiones de la línea de reclamo. Y ahora quedan solo las organizaciones gremiales, que van a tener que ser, ya ahora sí generalizando, ¿no?, tanto en el ámbito de la universidad, el segundo empleador de la ciudad, ¿no? Claro. Porque son los casi 9.000 trabajadores más los 5.000, perdón, 900 trabajadores más los 5.000 docentes, si los juntás, se convierten, digamos, en el segundo puesto de trabajo más importante, después justamente los municipales de los que hablábamos recién. Si los dirigentes gremiales de ambas organizaciones no le ponen creatividad, pueden quedar atrapados en esta lógica de dirigentes sindicales que la pasan muy bien y trabajadores que la pasan muy mal o que son empujados, ¿no? Ahora, cuando vos ves las manifestaciones artísticas del fin de semana de sindicatos municipales, o cuando ves que los docentes y los trabajadores dicen, bueno, ya hicimos un paro de 24, ya hicimos un paro más una manifestación que suma 48, la próxima de 72, y anunciaron en el comienzo de esta semana que van a ser 3 días de visibilización sin suspensión de clases, con lo que le significa en el frente interno mucha discusión, porque hay trabajadores que ya no quieren ir más a trabajar, hay trabajadores que están planteando que 1.000 pesos para pagar de colectivo, más la comida por sostener durante la jornada laboral, es más caro eso que quedarse en su casa, le sale más barato, digamos, no ir a trabajar. Bueno, si le encuentran la vuelta, digamos, a eso, y el reclamo termina teniendo la adhesión de la comunidad, bueno, ahí es donde pasamos a un plano en el que las cosas se van a generalizar y, como decíamos antes, van a ser cada vez más difíciles de contener. Bueno, Javi, como bien decías, entonces, una semana clave para el gobierno nacional, una semana clave también para el futuro de todos y todas las argentinas, que por el momento no promete mucho. ¿Algo más que quieras agregar, Gaby? Nos queda poco tiempo. No, yo creo que eso, cuando nos encontremos el lunes que viene, vamos a tener ley y vamos a empezar a encontrarnos con los hechos, digamos. Ya se habrá terminado el espacio para la especulación y vamos a ver hasta dónde tiene capacidad de gestión el gobierno cuando le han dado todas las herramientas que había pedido. Te esperamos entonces el lunes que viene, que seguramente va a ser un día interesante con mucho para hablar. Por lo menos este fin de semana va a ser un poquito más conflictivo que los que vienen siendo. Javi, muchas gracias. Abrazo grande. Tomás, saludos. Nos estamos viendo. Y acá hasta acá, Javier Germinario, en su columna Dormiste, Fuiste. Bueno, mucha, mucha data. Una semana que promete, que va a dar mucho para hablar. La ley de bases finalmente va a salir para el gobierno. Veremos con o sin modificaciones que se hicieron en el Senado, si se vuelve al proyecto original votado en diputados, y un poco lo que son las tensiones que surgen y los nuevos panoramas que se abren a partir de esta ley. Nosotros ahora nos vamos a escuchar Puppy Poison, Putón Verbenero. Recuerden que seguimos en el mes del orgullo. Pueden mandar sus canciones, quedan pocos días para seguir musicalizando este mes con música trola muy hermosa. Entonces, Puppy Poison, Putón Verbenero. Ahora sí, ¿ya te despertaste, bolude? Agradecele a Javier Germinario.